¿Te gusta tu comercio? El comercio de Tudela sale a la calle. Este domingo 19 de junio, en el Paseo Invierno desde las 10 hasta las 20 horas. Tu comercio en la calle. Ropa, calzado, decoración, menaje, productos de belleza. Tu comercio en la calle. Contaremos con Pintacaras, actuación del Centro Ágora, Coral Sinjiru y Zumba con la Monitora Ruby. Este domingo 19 de junio, en el Paseo Invierno desde las 10 hasta las 20 horas. Organiza Tudela, tu ciudad comercial. Y aquí estamos en la feria, en la primera feria del comercio en la calle en Tudela, con nuestra participante, nuestra comerciante Bea de Curoy, que ha traído toda su moda aquí a la calle, al paseo de invierno. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo ha ido el día? Bueno, pues al final podemos decir que ha sido una experiencia positiva. Estamos haciendo ciudad, queremos que el comercio de Tudela tenga visibilidad. Entonces estamos contentos porque hemos sido un foco de atracción hoy domingo, sí. ¿Y dónde te pueden encontrar en Tudela? ¿En qué calle? Pues en Barrio Verde 14, Curoy. Luego tenemos dos tiendas más de 0 a 8 años que están en Barrio Verde 16 y en Avenida Santana 23. Pues muchas gracias, Bea, por traer el comercio aquí a la calle y hacer partícipe a todos los ciudadanos de todas las maravillas en moda que tienes juvenil. Muchísimas gracias a vosotros. Y seguimos aquí en la feria con más comerciantes que han traído todos sus productos aquí a la calle, al paseo de invierno, un día fenomenal. Y tenemos la tienda Ozone con su responsable de ventas y dueña de la tienda, Arana. Y bueno, Arana, ¿nos puedes decir dónde te pueden encontrar estos modelos tan fantásticos, con vestidos de fiesta al 30% de descuento y con una moda muy juvenil y muy ponible? ¿Dónde te pueden encontrar, Arana? En la avenida Zaragoza, número 27, entre el Hotel Delta y la perfumería IF. Pues genial, allí estaremos para poder ver y disfrutar de toda la moda. Y seguimos en otro comercio también que ha traído todos sus artículos aquí al paseo de invierno y de Cogar con su propietaria, Anabel. Muy buenas tardes, Anabel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha ido el día, Anabel? Bueno, pues ha estado muy bien. Yo creo que lo hemos pasado muy bien, ha hecho más o menos buena temperatura, por la mañana un poco de frío, pero bueno, se nos ha arreglado después, la cosita estaba animada, ha venido gente, hemos tenido muchas actuaciones, muy bien, un día muy bonito. La verdad es que has podido mostrar todos tus productos. ¿Y dónde podemos encontrarte en Tudela? Pues yo estoy en la Cuesta de la Estación, 8 abajo. Venid cuando queráis, que os estamos esperando. Pues así hacemos. Anabel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Estamos aquí en Duit, en el puesto de Duit, está bueno realizando una venta el señor Luis, y no le vamos a quitar mucho tiempo porque lo primero son los clientes, lo más importante son los clientes. Y Luis, ¿cómo ha ido el día? Bueno, pues yo creo que ha ido bien, ha estado muy animado el paseo invierno y bueno, la cuestión es que nos vean, nos conozcan, se hable de nosotros y lo principal es eso, y pasar un día agradable como lo hemos pasado. ¿Nos puedes decir dónde podemos encontrarte? ¿Duit dónde está? Bueno, Duit está en la calle Pablo Sarasate, esquina Capuchinos, justo enfrente de la iglesia, y ahí tengo una tienda de 200 metros cuadrados dedicada al menaje y decoración de la casa. Y muchas más cosas, porque veo aquí infusiones que tienen una pinta estupenda. Sí, tengo una sección de infusiones y cápsulas de café compatibles para Nespresso, que es novedad en Tudela, esta marca no está en Tudela y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. Pues allí estaremos, visitándote y comprando. Muchas gracias. A ti. Y estamos aquí con Merche, propietaria de la tienda Popes, moda infantil. ¿Qué tal esta experiencia, la primera vez el comercio en la calle en Tudela? Pues hemos estado muy a gustito, con una gente muy agradable y hemos pasado el día muy bien. ¿Y las ventas bien? Muy bien, estamos muy contentos. Qué bueno. ¿Dónde podemos encontrar Popes, moda infantil? Pues Popes lo podéis encontrar en la calle Capuchinos, número 6. Estaremos por allí visitando toda la moda de verano ya, otoño, ya a puntito de llegar. Visita otoño, primero rebajas, otoño. Y ahí nos encontraréis para todas las cositas que queráis ver, ceremonias, colegios, todo lo que os haga falta. Pues estupendo, muchas gracias por haber participado en esta primera, un primer certamen de comercio en la calle y felices ventas. Gracias a vosotros también por habernos acompañado. Buenas tardes. Aquí estamos con Marisa de Simone Mahler, una tienda especializada en estética y en muchas cosas más. ¿No es así, Marisa? Ah, sí, como bien lo dices tú, sí. La verdad es que viendo todas las cosas que tienes, da unas ganas de quedarse aquí y probarlo todo, que vamos, no te puedes hacer una idea. Sí, pues están todos invitados. ¿Nos puedes decir dónde está tu tienda? Sí, mira, está en la calle Capuchinos, muy cerquita de donde estamos haciendo la feria, Capuchinos número 12, bajo. ¿Y allí podemos encontrar qué productos? Pues podemos encontrar productos de todo, de cosmética, de bisutería, de complementos para coleteros para niños. O sea, hacemos todo tratamiento facial, corporal, maquillajes, depilaciones, láser, o sea, todo que conlleva con lo que es el cuerpo y la piel, menos el cabello, todo. Oye, pues completitas podremos salir de Simone Maler. ¿Qué tal la feria? Primer certamen de comercio en la calle, ¿cómo te has sentido? Yo me he sentido muy bien, ha habido gente, el ambiente es muy bueno y hay mucho movimiento. Ha estado bien. Qué bien. Bueno, pues nos vemos en Simone Maler, calle Capuchinos. Número 12, bajo. Pues muchas gracias por participar. A ti mismo, a ti. Adiós. Y seguimos en la Feria del Comercio en la calle de Tudela, primera Feria del Comercio en la calle, desde aquí, desde el Paseo Invierno, y tenemos a Macarena, propietaria de la tienda El Chollo. Y bueno, ¿qué tal la experiencia, Macarena? Pues muy agradable, un ambiente muy bueno, la gente parece que se anima, muy bien, me ha gustado. Qué bien, ¿y dónde podemos encontrarte, Macarena, en Tudela? Al lado de la Plaza de Toros, en la calle Fustiñera número 1, detrás de las escuelas Riseras. ¿Y qué podemos encontrar en El Chollo? Pues ropa muy buena a bajo precio. O sea, un chollo, ¿no? Un chollo, exactamente. ¿Y tienes para todas las edades, hombre, mujer? Hombre, mujer, niño, de todo tengo, sí. Bueno, pues entonces nos pasaremos por El Chollo. Repite la dirección, Macarena. Calle Fustiñera número 1. Y allí estaremos. Muchas gracias por participar en esta primera Feria del Comercio en la calle y esperemos que el año que viene, pues más y mejor, ¿no? Exactamente, muy bonito ha estado. Y continuamos con más establecimientos aquí en el Paseo de Invierno con la tienda A&A, Telefonía, Seguridad y Ocio. Y tenemos a su propietario, José Antonio, que ha tenido un día, pues por lo que veo, muy contento. Tienes muy buena cara, José Antonio. Pues sí, he estado muy contento porque ha venido mucha afluencia de gente y ha habido mucha participación. Y dime, ¿dónde podemos encontrar todos tus productos, José Antonio? En la calle Concarera, número 20 bajo, enfrente del mercado de abastos. ¿Allí podemos encontrar qué? Pues tenemos telefonía, tablets, accesorios y luego reparamos también. Y luego tenemos cámaras, alarmas y sistemas de seguridad y muchos artículos de regalo. Todo muy completo en A&A, en comercio de telefonía, seguridad y ocio. Y bueno, pues muchísimas gracias por participar en la primera feria del comercio en la calle y por dedicarnos estas palabras. Un saludo, José Antonio. Vale, igualmente, gracias a vosotros. Y también tenemos más participantes en esta Feria del Comercio en la calle, primera Feria del Comercio en la calle en el Paseo de Invierno. Y tenemos a Matilde del colectivo Villa Javier. Muy buenas tardes, Matilde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el día, la participación de la gente? Pues muy bien, como el día está un poquitín desapacible, no se ha visto a lo mejor tanta gente como se hubiera esperado, ¿no? Pero estamos muy contentos porque se ha acercado mucha gente, hemos vendido postales que nos han hecho el grupo Surtopía a beneficio nuestro. Y luego pues hemos contactado con más voluntarios, algún socio, y seguimos informando de nuestro proyecto, que aunque está ya, lo conoce muchísima gente, pero todavía hay quien no tiene claro qué es lo que hacemos. Pues ha sido entonces una buena experiencia acercar a la ciudadanía a todos vuestros proyectos y que puedan hacerse socios. ¿Cómo tenemos que hacer si no hemos podido venir y no lo hemos podido hacer aquí? ¿Dónde estáis? ¿Dónde podemos acudir? Tenemos una página web de Villa Javier y Tudela Comparte. Luego estamos ya en lo que va a ser el comedor, ya está prácticamente terminado. Empezamos el 27 y está en la calle San Francisco Javier número 2, enfrente del Colegio de Jesuitas. Y luego pues también pueden contactar por teléfono, a ver que te lo digo, sí. que lo tengo por aquí, al 697-96-80-72. Entonces, pues atenderemos encantados a todo el que quiera participar en el voluntariado, que es muy importante para mantenerlo y comenzar y mantenerlo. Para socios, seguimos con la campaña de socios, importantísima para que pueda mantenerse el proyecto. Y bueno, lo que sí quería decir que estamos muy agradecidos a la Asociación del Comercio que nos ha instalado en esta carpa y que ha contado con nosotros, y queremos darle las gracias. Pues muchas gracias, Matilde. Seguir con esta muy buena labor. Animamos a todos los ciudadanos de Tudela y de la Ribera, y a todos los que quieran, que participen, que se metan en la página web villajavier.org o también en Facebook, ya veo que estáis en todas partes, y que puedan colaborar. Muchísimas gracias. A vosotros. Crazy when he treats me, tell you why. You shine a lightning from the sky. He loves to kiss me, see I can see straight. See my darling, call me straight. I call him Y aquí seguimos en la Feria del Comercio en la calle, en el Paseo de Invierno. Una experiencia muy bonita en este día. Hemos vivido todos los habitantes que han querido acercarse a comprar, a pasar un día diferente. Y también hemos contado con la brillante actuación del coro Shinjiru. Tenemos aquí a todos ellos, bueno, una parte de ellos, una representación, a su directora Marta. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te has sentido dirigiendo así en pleno pulmón de calle? Pues la verdad es que muy bien, muy bien. La verdad es que creía que hasta ahora no iba a venir tanta gente, pero me ha alegrado mucho ver que esto está lleno de gente, hay mucho ambiente y la verdad es que nos ha gustado mucho cantar aquí hoy. Coméntanos cuál ha sido el repertorio en esta tarde. Pues a ver si lo digo bien, porque tengo un poco memoria de pez, entonces se me va olvidando. hemos contado Lollipop, Only You de Yasu, del grupo Yasu. Han cantado los chicos, el pequeño grupo de chicos que hemos traído, han cantado La Amistad, del libro de la selva. Y las dos últimas han sido When I'm 64, que siempre se me olvida, y Good Night Sweetheart. Son dos barbershop tipo de los años más 50, ¿no? Se podríamos decir, más o menos de la época. Y con eso hemos terminado nuestra primera actuación. Menudo lujo para los que hemos podido escuchar esta actuación. Un repertorio muy ambicioso, siempre lo decimos. Shinjiru nos sorprende cada día con cosas nuevas. Y bueno, como decimos, a capela, sin ningún tipo de instrumento. Ha sido impresionante. Pues sí, la verdad es que una de las notas del coro, por así decirlo, es que siempre intentamos cantar a capela. Alguna vez alguna canción sí que lo acompañamos de algo de percusión, pero nos gusta mucho lo que es la polifonía a capela en cualquier parte, en cualquier lugar, y el repertorio intentamos que sea lo más ameno, lo más variado posible. E intentamos hacer lo posible, que es un poco Shinjiru, que siempre nos lo preguntan, significa creer en japonés. La historia de por qué nos llamamos así es un poco más larga. Pero significa creer y es lo que intentamos. Somos un grupo de gente amante de la música, muchos aunque no tienen conocimientos básicos de música, pero ponen su granito de arena, y eso yo creo que es lo que hace al grupo tan especial. Pues vamos a conocer a más componentes de este grupo. Tenemos aquí a Lucía. Lucía. Es que como digáis todos los nombres ya me lío, ¿eh? Lucía, ¿cuánto tiempo llevas cantando en Shinjiru? Desde el inicio, porque me engañaron vilmente. En la directora, sí. Me dijo, he formado un coro y estás en él. No tuve opción y hasta ahora. Y la verdad es que no me arrepiento de nada. Lucía, ¿eres de aquí, de Tudela? No, soy de Madrid. Vaya. Sí, bueno, vine aquí a trabajar, soy compañera de trabajo de Marta y por eso no tenía escapatoria, o en un sitio o en otro. Es que... ¿Y te encuentras súper a gusto? Bueno, es fantástico. Es muy divertido, es una familia, es mi segunda familia, como podría decir. Nos, me arropan, estoy aprendiendo un montón de música, porque claro, Marta poquito a poco nos va enseñando, y realmente es que cantar es divertido, como siempre. Bueno, es divertido para la pedazo de voz que tienes, porque... Bueno, no sé, eso se lo dices a Marta, se lo dices mejor a Marta. Sí, bueno, ha sido ella. Ella decía que cantaba, que yo tenía algo de voz, y ha intentado sacarla, y como con todos los miembros. Y ponemos, bueno, nuestro granito de arena para... Lucía, ¿animas entonces a todo el mundo que se apunte? A todo el mundo. Es para pasar un rato divertido, para aprender música, para conocer a gente que es maravillosa. La verdad es que de todos mis compañeros puedo decir maravillas. Aprender canciones muy divertidas y, como habéis visto, pasárnoslo bien. Es que nos lo pasamos pipa. Alguien me preguntó, es que yo no canto lo suficientemente bien, ¿me puedo apuntar? ¿Me puedo tal? ¿Se pueden o no? Sí, tendrán que sufrir la prueba, pero como yo hice la peor, sí, yo hice la peor prueba. Siempre, como ves en la camiseta que nos está enseñando mi compañero, pone canta con nosotros. Marta, bueno, pues ve un poco para colocar agruparnos en las voces, pero realmente yo cantaba como contralto y he ido subiendo a cantar soprano. Sí, sí. Jolín, tenemos esperanza, menos mal, Lucía. Y seguimos aquí con más componentes, tenemos a Araceli y a... Eva. Eva y Araceli, yo creo que son las componentes más jovencitas, ¿no me equivoco? Sí, somos las más jóvenes. ¿Cuántos años tenéis? 23. ¡Guau! Unas niñas, ¡qué bien! ¿Y cómo os encontráis en Shinjiru? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os habéis acoplado a este grupo? Pues súper a gusto, sí. O sea, entramos... Bueno, yo entré primero y luego metí a Eva y la verdad es que es todo como una familia, como ha dicho Lucía. Y no sé, tienes un mal día y vienen ellos, te dan un abrazo y la verdad es que te alegran el día. Se nota que sois un grupo muy cohesionado porque las canciones suenan muy bien y eso no se puede hacer si no nos llevamos bien, ¿verdad? Y canciones con alma, ¿no? Con espíritu. Y la verdad es que se nota. ¿Y vais a seguir o no? Sí, yo, no sé, el año que viene me tengo que ir, pero voy a seguir en plan a lo lejos, pero voy a seguir. Pues muy bien, chicas, a seguir así porque lo hacéis muy bien. Seguimos con más componentes. Tenemos aquí a... Ana. Ana, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te ha gustado la experiencia de cantar aquí? Muchísima, muchísimo. Qué bien. ¿Y tu experiencia, cómo te llamas? María Ángeles. María Ángeles, ¿qué tal la experiencia de Shinjiru? Muy bien, muy bien. ¿La recomiendas a todo el mundo? A todo el mundo, que se apunte, que venga, que es súper divertido, súper bien, que venga todo el mundo. Hemos visto que aquí no hay límite de edad, ni nacionalidades, ni nada. ¿Tu nombre? Yo soy Jesús Calón, soy uruguayo. Ya veo, ya. Has venido a participar en Shinjiru, qué bien. Sí, ya llevo 3 años y poco más y estoy muy contento con este grupo. Me atiende muy bien y la directora es una gemela auténtica. La recomiendo. Necesitamos gente que venga a cantar con nosotros. Si te gusta, os animamos a que os apuntéis con nosotros. Pregunto, ¿voces femeninas o voces masculinas buscáis? Pues más en principio voces masculinas. ¿Más masculinas que femeninas? Más masculinas. Ah, más. Femeninas hay muchas. Masculinas, sí. ¿Y sopranos? ¿Cómo te llamas? Miquel. ¿Y cómo cantas? ¿Como contralto? ¿Como qué? Pues a veces me ponen tenor y en algunas otras canciones canto de bajo. De bajo. De ¿Y te sientes a gusto? Me siento a gusto, sí. ¿Te gusta Shinjiru? Sí. La dire, ¿qué tal? ¿El qué? La dire. Muy bien. Hablemos bien de ella. Y aquí tenemos dos componentes más masculinos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Enrique. Enrique, ¿tu experiencia en Shinjiru? Sabemos que tienes mucha experiencia musical, eres un hombre de música total, lo llevas en las venas, más instrumental que vocal, siempre te hemos oído más con la guitarra que como cantante, pero nos ha sorprendido escuchar tu voz tan dulce, no podemos decirlo mejor, y ¿cómo te sientes en esta experiencia? Pues la verdad que a mí también me sorprendió, porque yo no había tenido experiencia coral, y por casualidad hace 3 años tenían que representar el Rey León junto con el gimnasio fitness, el espectáculo que hacían, y conocí el coro entonces y la verdad que me encantó, me entusiasmó y aquí sigo. 3-4 años después. 4 años ya de Shinjiru, madre mía. Y el último componente que nos queda por hoy, ¿su nombre? Lorenzo. ¿Qué tal, Lorenzo? Estupendo. Yo soy de los repescados también, como Enrique, para el musical. Vente que necesitan voces. Y esto enamora. No por lo que se canta, que sí, y que es espectacular lo que se monta ahí. Estamos en los ensayos y no nos hacemos idea de lo que luego puede ser eso, ¿no? Pero luego la acogida de público, el llenar también de las veces que lo hemos llenado. Y la piña que somos, porque eso es lo verdadero. Somos una auténtica piña. Nos pasamos estupendamente arriba y la gente lo ve abajo y se contagia. Yo creo que es ese el misterio que tiene este grupo. ¿Tu posición en el coro es tenor, bajo? Yo soy bajo. Ya que lo hiciera. Sí, sí. Y me encuentro muy cómodo además. Todas las cosas que no pueden llegar, ala, me las echan a mí. Y es como poner la alfombra para que otro pise y vista. Pero es agradecido. ¿Has descubierto tu voz interior? Sí, sí. Ya la traía del baño de casa porque ahí retumba bien. Pero te han dicho, juega con nosotros y no te vayas. Con que aquí estoy aguantando. Pues qué bien. Vamos a comentar a todos los oyentes que quieran escuchar a Shinjiru. Próximas actuaciones, Marta. Pues la verdad es que el curso lo hemos terminado hoy. No me digas. Sí, con el broche de oro hemos puesto al curso, pero retomaremos en septiembre. Y lo primero que más o menos nos está saliendo es participar en el Día del Alzheimer con la Asociación de Alzheimer, de Familiares de Alzheimer de Tudela. Y es un poco, todavía lo tenemos que montar, pero yo creo que va a ser un poco de las primeras actuaciones que tengamos ya en septiembre, ¿no? Creo que es el 21 de septiembre, pues por ahí estaremos. Y al otoño lo tendremos que organizar todavía, pero habrá cosas en otoño. Si alguien quiere que contar con vuestra actuación, ¿a dónde tiene que dirigirse? Pues fundamentalmente tenemos, puede ponerse en contacto por la página de Facebook que tenemos, tiene que buscar Grupo Vocal Shinjiru en Facebook o en Google Facebook, y o la dirección de correo electrónico, que es shinjiru@grupovocal@hotmail.es, y ahí se puede poner en contacto con nosotros y pedir toda la información que quiera. Alguien me preguntó una vez, y si yo quiero que vengan a cantar en mi boda, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo hacéis también o no? Pues sí, si el repertorio que tenemos se ajusta a lo que los novios quieren, pues sí que podríamos cantar. Creo que no ha habido muchos eventos, pero en alguna boda que hemos cantado ya. Y entonces simplemente ponerse en contacto con nosotros. Nosotros le decimos un poco qué le podemos ofrecer. Y también si nos proponen algo y cuadra, pues también. Y si las fechas en las que es la boda nos cuadran, que muchas veces el problema que tenemos es si tenemos gente o no para cantar. Porque recordemos, este coro es completamente, la gente es voluntaria, ninguno es profesional. No, somos completamente amateur, es un hobby, es nuestra pasión por la música, que nos gusta compartir con el resto. Y lo hacemos sacando pues horas de donde no hay al final también, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo. Y es ese tiempo extra que tenemos el que dedicamos al coro. Vamos, lo hacéis muy bien. Enhorabuena a todos por esta actuación. Ha sido preciosa, a mí me ha encantado. He tenido la oportunidad de escucharos muchas veces y, chicos, vais a más, no cabe la menor duda. Y, bueno, nos emplazamos a próximas actuaciones, ¿no es así, Marta? Eso es. Y, pues, si queréis estar en contacto, pues ir mirando un poco el Facebook, ahí vamos colocando todos los eventos que vamos teniendo. Solo quiero que me hagáis un último algo aquí, que se oiga, como despedida, por favor, que me encanta. Vamos y velamos. Vamos, una buena. Está bien. Sí. Pues a ver, así me pillas en frío. Comamos. Hoy comamos, somos suficientes. Sí, hoy comamos. Faltan contratos, pero bueno. Bueno, no importa. Mujeres. Pues un EA vamos a cantar. Mujeres, mujeres. EA vamos a cantar. Mujeres, ¿dónde está EA? Una así. EA vamos a cantar en un coro de alegre sonar. Porque cuando surge el canto yo me siento muy feliz. Yo me siento muy feliz. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta mini actuación solo para mí. Y bueno, y para todos los oyentes de Radio Tudela, un saludo muy fuerte. Seguís así, chicos, y nos emplazamos a volver a escuchar al coro Shinjiru. ¡Viva Shinjiru! ¿Te gusta tu comercio? El comercio de Tudela sale a la calle este domingo 19 de junio en el Paseo Invierno desde las 10 hasta las 20 horas. Tu comercio en la calle. Ropa, calzado, decoración, menaje, productos de belleza. Tu comercio en la calle. Contaremos con Pintacaras, actuación del Centro Ágora, Coral Shinjiru y Zumba con la Monitora Ruby. Este domingo 19 de junio en el Paseo Invierno desde las 10 hasta las 20 horas. Organiza Tudela, tu ciudad comercial. Dios.